güeyes. Ya llegó por quien lloraban. ¿Están listos? Pónganse bien. Rola de uno para nosotros. Las iniciales G-E-B. Bienvenido a mis desmadres.